Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones para todos los hermanos que en este momento se unen a nuestro encuentro, a este programa que hemos dado en llamar Me gozo en las promesas del Señor. Una semana más, una ocasión nueva para encontrarnos entre nosotros y compartir buenas noticias, compartir las promesas de Dios y allí encontrar nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra seguridad. Te habla el Padre José Luis Aguilar, sacerdote, predicador en la espiritualidad de la renovación carismática católica, que ya venimos compartiendo hace varias semanas este espacio gracias a la gentileza de tu radio católica que nos permite encontrarnos una vez más para compartir la palabra de Dios. En este día, ya gozándonos en el misterio de la Navidad, queremos llegar a ustedes con un programa especialísimo. Vamos a compartir cómo a través del misterio de la Navidad la Iglesia nos invita a celebrar, a recordar, a actualizar, a gozarnos en la promesa de un Dios que no nos abandonó, sino que una vez que el hombre ha pecado, lo ha rescatado y ha hecho con el hombre una alianza, una promesa sellada con Jesucristo, que nace en esta Navidad, en esta nueva Navidad, para salvarnos, para restaurar nuestra vida, para restaurar la historia. Mis hermanos, antes de adentrarnos en este programa especial que hemos preparado para todos ustedes, quiero recordarles nuestra vía de comunicación. Puedes comunicarte con nosotros al siguiente mail: laspromesasdedios@gmail.com. Y también te esperamos en nuestro sitio en internet www.padrejoseluis.com. Allí nos puedes hacer llegar tus sugerencias, tus aportes, tus intenciones, tus oraciones, tus testimonios y todo aquello que quieras compartir con nosotros. Y por qué no, si perteneces a alguna comunidad carismática, poder invitarnos para que vayamos a predicar en tu comunidad. Queridos hermanos, es una alegría en el Señor poder compartir este día. Espero que todos tengamos una santa Navidad, sea próspera y nos ayude a crecer en la vida espiritual. Agradecerle al Señor que nos haya regalado esta posibilidad de que podamos unirnos a Él, compartir la naturaleza divina. Queridos hermanos, te invito a que vayamos a una pausa. Vamos a cantar villancicos en este día especial y luego continuamos con nuestro programa. Te esperamos. Noche buena, noche buena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Noche buena, noche buena, ay para Navidad. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Te vendré a buscar casi a la clara. Charangos y guitarras, paloma, para festejar. Tra la la la la la la la, tra la la la la la. Ay, mi paloma quebradañita, y te vendré a buscar. Thank you. Navidad, y en la capilla de la quebrada seguro estará. Una estrella se ha perdido, ay, para Navidad, y en la capilla de la quebrada seguro estará, seguro estará para festejar esa nuestra alegría, paloma de la Navidad. La la y la la la y la la y la la y la la la y la la, y en la capilla de la quebrada seguro estará. Me gozo en las promesas del Señor. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Hermanos, qué lindo, estuvimos escuchando unos villancicos típicos de nuestro continente, de América. Qué bonito, mi hermano, poder también que en las distintas culturas se expresen con su arte, con sus ritmos propios, la alegría que estamos viviendo gracias a que el Señor se encarnó en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María, y nosotros gracias a eso podemos tener y seguir caminando en la esperanza. Bueno, una vez más quiero agradecer a mi hermano y darle la bienvenida a mi hermano Robin Acuña, que este día nos va a acompañar. Bienvenido, mi hermano. Gracias, Padre. Bueno, saludos a todos los hermanos de nuestra Radio Católica. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, y vamos a esperarlo todo con mucha alegría. Claro que sí, este día es un día muy especial. Estamos recordando, celebrando, haciendo memoria agradecida de lo que significa este día maravilloso de la Navidad. El Señor, a través de la Iglesia, nos permite, nos regala un tiempo que llamamos tiempo de Adviento. El tiempo de Adviento es el tiempo de la espera, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo en que durante 4 domingos nos vinimos preparando para el día de la Navidad, para el tiempo de la Navidad. La Iglesia tiene, a través del año, ritmos. Tiene un tiempo donde vamos recordando, donde vamos celebrando que nuestro Dios es un Dios que nos va acompañando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Y el tiempo litúrgico tiene dos grandes, lo que se llaman polos litúrgicos. Dos polos, dos fechas, dos acontecimientos importantísimos. El primero y el fundamental es el triduo pascual, con la noche santa de la vigilia pascual del sábado santo. Y también el segundo polo es este que estamos celebrando, el día de la Navidad, el tiempo de la Navidad. Para ambos momentos, para ambos acontecimientos, la Iglesia nos prepara a través de un tiempo de preparación, de penitencia, de conversión. El tiempo de la preparación para la Pascua, usted bien lo sabe, se llama la Cuaresma. Y el tiempo de preparación para la Navidad es el tiempo que hemos vivido, que acabamos de terminar, que se llama el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento se divide como en dos partes. Los cristianos esperamos la segunda venida del Señor, cuando dice la palabra, Él vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y el reino de Dios comenzará a tener su plenitud. Allí donde el Señor nos llevará al cielo y juzgará a los buenos y a los malos, dando lo que corresponde a cada uno según su amor y su justicia. Y esa es la venida que llamamos escatológica, el escatón, la postcrimería, postcris, es lo que viene después, ¿verdad? Entonces, los católicos, los cristianos, esperamos una venida postrera del Señor. Esa es la primera parte del Adviento. El Adviento nos ha venido preparando no solo para el día de la Navidad, sino en general para seguir esperando, para seguir alentándonos en la esperanza de un Dios que vendrá a nuestro encuentro al final de los tiempos, donde, como dice la palabra de Dios, nadie sabe cuándo será el día, nadie sabe cuándo será el momento, porque vendrá de improviso, vendrá como un ladrón en la noche, donde nadie puede prever. Digo esto porque siempre surgen sectas que dicen, o movimientos milenaristas que dicen, ya viene, ya está aquí, ya se acerca, cuidado, terror por todas partes, prepárese, prepárese, ¿no? Por supuesto que tenemos que prepararnos, pero con alegría, con gozo, sabiendo que el Señor en su misericordia llega no para condenar, sino para salvar y dar vida plena. Entonces, esta venida escatológica del Señor, esta segunda venida que esperamos luego de la primera de la Navidad, es un tiempo para el cual tenemos que ir preparándonos día a día con nuestra vida cotidiana, viviéndola santamente, para que el Señor cuando nos encuentre cargados de obras de amor. Dice San Juan de la Cruz, en el ocaso de la vida seremos examinados en el amor, ¿no? ¿Cuánto has amado? Será la pregunta de nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. Pero también el Adviento nos preparó para estas fechas que estamos celebrando de la Navidad. Nos ha ido metiendo en el misterio tierno, amoroso de un Dios que no se queda encerrado en su atmósfera divina, sino que al contrario, compadecido, luego de que el hombre pecó, se equivocó en libertad a través del pecado original, nuestro Padre Dios trazó un plan, una historia de salvación que llega a su plenitud con Jesucristo encarnado en el vientre de la Virgen María. Cuando el Señor vio que el tiempo estaba preparado, que el momento oportuno, que el kairos, el tiempo de gracia y el tiempo de bendición habían llegado, envía a su Hijo, al unigénito, al amado, lo entrega para ser encarnado en la historia, para que se encarne en la historia y allí pueda comenzar a generarse la esperanza. Eso dice nuestra fe. Para eso nos ha venido preparando el Adviento. El Adviento es un tiempo de penitencia porque nos invita a ir despojándonos de todo lo que no sea de Dios, para que nuestro corazón esté lo más preparado posible para el día de la Navidad. Yo no sé qué tal has pasado este Adviento. Lo que sí quiero es que cualquier tiempo es tiempo de preparación. Todo el día, cada pequeña cosa que hagas, debes hacerla para que nuestro Dios se sienta a gusto en tu corazón. Mi hermano, tenemos mucho más para meditar en este día. Tenemos mucho para meditar en esta ocasión. También quiero invitarte a que le digas al Señor que evalúes qué cosas habías propuesto en el Adviento y que no has podido realizar. ¿Cómo te gustaría que el Señor encuentre tu corazón en esta Navidad? Qué lindo sería que esta Navidad no sea como otras tantas Navidades, ¿verdad? Donde uno se preocupa mucho por lo que va a comer, la comilona, embriagueces, comidas, regalos, fiestas, pero que están vacías del contenido verdadero que la Navidad tiene que tener. Eso pasa muy seguido, al menos aquí en América del Sur, la gente está muy acostumbrada a preparar árboles de Navidad, adornar toda la casa, preparar toda la billutería y todo lo externo, pero el corazón poco y nada. Poca comunión, poca confesión, poco rosario, poca penitencia, poco ayuno, poco de todo lo que tendría que haber, mucho, poco. ¿Eh? Muchos regalos, mucha comida, mucha bebida, pero nada de vida espiritual. ¿No es cierto, Robin? ¿No te parece que es así? Así es, padre. Yo creo que también nuestro corazón tiene que estar preparado, ¿no? Claro que aún, sí. Aún las dificultades o aún cuando nuestra vida no es agradable a Dios, creo que es el tiempo adecuado para producir un cambio. Claro que sí. Para producir un cambio, para que en nuestro corazón verdaderamente nazca el Salvador. Amén. Claro que sí. Bueno, mi hermano, te invito a que hagamos una pausa. Vamos a seguir escuchando villancicos en este día, ¿eh? Es un día de gozo, día de alegría, porque nuestro Dios ha venido a nuestro rescate para salvarnos y comunicarnos la vida divina. Vamos a cantar y luego continuamos. Me gozo en las promesas del Señor. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Bien, hermanos, estamos aquí retomando nuestro tema. A mí me encantan, Robin, me encantan los villancicos, ¿no? Porque es las expresiones de las diferentes culturas que cantan la ternura y lo maravilloso de este día. Qué lindo, digo, vos que sos ministro de música, los villancicos son realmente una obra de arte y una riqueza grande para la iglesia, ¿no? Realmente es así. Y los villancicos, a veces, en tan pocas palabras. Sí. Con poesía. Y con poesía, con la música que la pone mucho más alto. Yo creo que nos habla y profundiza de lo que es este Dios que está por venir, ¿no? Amén. Yo creo que es maravilloso. Maravilloso, claro que sí. De una expresión tan fresca, tan buena, uh-huh. Lo que es un villancico, ¿no? Uh-huh. Claro. Y además tan lindo porque va encarnándose en los distintos ritmos de las diferentes culturas. Claro. Y también es lindo esto, y yo quisiera que compartamos esto, Robin. Este Dios que se hizo tiempo, ese Dios que asumió todas las limitaciones de uh-huh. la cultura. Yo me acuerdo que la semana pasada estuve predicando un congreso y allí había un músico muy ungido, un amigo mío, José Luis Arzur, que le enseñó a la gente a danzar danzas hebreas. Uh-huh. Y yo les decía, qué lindo porque la Virgen, Jesús, asumieron también su cultura. Yo me imagino a Jesús y a la Virgen bailando y danzando. En las bodas de Caná. En las bodas de Caná, por ejemplo. Comiendo comidas típicas, claro. Haciendo esos casamientos que duraban una semana. Meta, baile, alegría, compartir, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Yo a veces me pongo a imaginar el Señor bailando con su mamá. Me imagino, habrá sido maravilloso. Cuánta ternura, cuánto mirarse en esos ojos, cuánto amor, cuántas cosas, ¿no? Que uno me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido de maravilloso ese momento vivido, ¿no? Y además, claro, porque tal vez los hermanos ahora están diciendo, ¿pero qué están diciendo? Esto están divagando. No, no estamos divagando. Estamos entrando en el corazón mismo de lo que significa la Navidad. Nuestro Dios, siendo eterno, estando más allá de nuestra historia, se quiere comprometer, encarnar. Ahí está una palabra palabra clave, sí. Encarnación de la historia, asumiendo la historia para limpiarla y liberarla de todo aquello que no es de Dios, para purificarla y elevar la historia, elevar con el Evangelio las culturas para que podamos ser hijos de Dios salvos en el claro. nombre de Jesús. Y ahí también tenemos un ejemplo claro sí. de cómo nos tenemos que manejar los cristianos en una fiesta. Exacto. Ahí están, ver al Señor, que yo me imagino, y a su madre bailando, ahí tenemos que ver cómo un católico tiene que comportarse claro. durante una festividad. Con sanidad, con sin embriagueces, sin desórdenes. Sin desórdenes, sin segundas miradas o miradas extrañas. Malintencionadas, claro. Nada. Eso verdaderamente deberíamos tomar como ejemplo claro. esas bodas de Cana para saber cómo comportarnos en nuestra vida. Sin caer en los excesos que caen los claro. hermanos separados, de que no hay que bailar, que no hay que esto, y todo es prohibitivo. Nuestro Dios es un Dios que asume a su medida, con mesura, con prudencia, con discernimiento cada cosa. Bailar, alegrarse, compartir con la familia, no tiene nada de malo. Esto lo hemos hecho para festejar esta Navidad. Nosotros en mi casa nos hemos encontrado todas mis abuelos, mis primos, mis sobrinos, mis hermanas, todos nos hemos reunido en mi casa en Santiago para festejar la Navidad, y por supuesto que pasó algo de alcohol, y eso nadie puede escandalizarse porque es propio de nuestra cultura celebrar así, pero gracias a Dios sin desórdenes para nada. Qué bueno que podamos celebrar estos días así. Son estos días de fin de año también que se prestan para muchos desórdenes, ¿verdad? Así es. Fiestas de despedida, fiestas de fin de año, fiestas de cuántos hay en esta época del año y que se presta mucho para el desorden, para la embriaguez, para un sinfín de cosas que atraen como consecuencia. Pero estamos ahora metiéndonos en el corazón mismo, en el corazón mismo del misterio de la Navidad. Nuestro Dios asume la cultura y es un Dios con nosotros, el Emmanuel, ¿verdad? Así es. Le voy a leer, Padre, una porción de la palabra de Dios en Lucas 1:31-33. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Claro que sí. El Señor, eso, a mí me parece que esta deberíamos instituirla, Robin, no sé cómo te parece a vos, pero la fiesta central de nuestro programa. Así porque es. A través de la Navidad, Dios cumple su primera y gran promesa de salvación, de prometernos una vida nueva. Dios en la Navidad, más que nunca, es fiel a su promesa y nosotros estamos llamados a gozarnos en las promesas del Señor. En esta Navidad, te recuerdo, mi hermanito querido, estamos celebrando que nuestro Dios, el Padre Dios, una vez que el hombre pecó en el pecado original, no lo abandonó a su suerte, sino que compadecido, como dice la palabra de Dios, tendió la mano para que lo encuentre todo aquel que lo busca. Y si tú buscas al Señor en este día, lo vas a encontrar. Vas a poder tener acceso a Dios gracias a Jesucristo encarnado. Una cosa que yo quiero decirte, muchas veces la Navidad nos lleva a tener un pensamiento equivocado. Tenemos un pensamiento como, ¡ay, qué bonito!, como de ternura superficial. Un niñito nos nació. Pero recuerda, mi hermano, que este niñito que nace con toda su ternura y con toda su debilidad es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Está naciendo nuestra esperanza, está naciendo el motivo de nuestra alegría, está naciendo en la historia, en la humanidad, en tu corazón, el único que puede llenar tu vida, el único que puede llenar tu corazón. Estamos celebrando que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros y quiso ser Emmanuel, Dios con nosotros. De modo que es un motivo de esperanza para todos aquellos que están tristes, un motivo de seguridad para aquellos que se sienten solos, porque ya no estás solo, tienes a tu Emmanuel, tienes al Dios con nosotros, al Dios contigo. Ya no hay espacio para la tristeza, ya no hay espacio para la soledad, ni para la depresión, porque tienes un Dios que te ama tanto, pero tanto, mi hermano, que ha querido encarnarse en la historia, en tu historia, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida tenga un horizonte, para que tu vida tenga una esperanza, para que tu vida tenga sentido. Mira, mi hermano, si es que no tenemos motivos para gozarnos en el cumplimiento de la promesa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó de María Santísima. Yo deseo seguir escuchando villancicos. Quiero invitarte a que sigamos alegrándonos en esta manifestación de culturas diversas que siguen cantando el misterio del Dios con nosotros. Luego volvemos, te esperamos. Después del 7 de enero, búscame en el hospital, búscame en el hospital. Después del 7 de enero, vienen ya, vienen los gaiteros, gaiteros, vienen ya trayendo alegrías. Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Cantemos olvidando penas que la noche buena. Saludo de hermanos al pueblo de Venezuela. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos al pueblo de Venezuela. Ya vienen los gaiteros, ya vienen cantando los gaiteros, ya trayendo alegrías. Preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día. Son cuatro, con el furro y las maracas, con el ritmo y la charrasca, la tambora va a gozar. Pachá, pachá, pachá, pachá. Estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Nuevo bloque, hermano, de nuestro programa Me Gozo en las Promesas del Señor. Y hoy más que nunca, en este tiempo de Navidad, estamos más gozosos que nunca. Estamos exultantes de alegría porque estamos gozándonos con este Dios que ha venido a buscarnos, este Dios para el cual somos importantes y ha venido a nuestro rescate, no nos ha abandonado. Tenemos un Dios que no es un Dios abandónico, no tenemos un Dios que está ya encerrado arriba en su perfección, sino que se ha vaciado de sí mismo, se ha anonadado para que podamos crecer, para que podamos elevarnos, para que esta historia tan impregnada de pecado esté también sembrada de esperanza para todos nosotros. Mi hermano, la iglesia no sabe, no hay certeza sobre qué día nació el Señor. La iglesia ha puesto este día de Navidad como una fecha importante para recordar al Dios, al sol que nace de lo alto. En la historia de la iglesia se puso esta fecha de la Navidad no porque se tenga certeza de que esta fecha fue el día del nacimiento del Salvador, sino para contrarrestar una fiesta pagana que se llamaba la fiesta del sol naciente y que se prestaba para mucha confusión en la iglesia naciente. De modo que la iglesia vio como algo bueno, como algo oportuno, como algo catequético, poder poner esta fiesta en el día mismo de aquella fiesta antigua pagana del sol naciente. Porque, claro, como dice Lucas en boca de Simeón, tú eres el sol que nace de lo alto, el sol radiante que nos devuelve la alegría, que nos ilumina, que nos llena de luz nueva. Pero, mi hermano, yo quisiera compartir aquí, Robin, con ustedes también, ¿qué significa Navidad? ¿Cuándo, Robin, hay Navidad en el corazón de los hijos de Dios? Bueno, eso pensaba, y la Navidad es como dice el canto. A ver, cuando tienes una noche oscura y el sol brilla, ese día es Navidad. Amén. Cuando tú perdonas a tu hermano, ese día es Navidad. Cuando el rencor deja paso a todo el amor que hay en nuestro corazón, ese día es Navidad. Y no la Navidad aquella de los papelitos, de las luces, de la bebida, de la comida. Esa no es, eso es una Navidad de fantasía. Uh-huh. La verdadera Navidad es aquella que nace en nuestro corazón. ¿Mm? Cuando aquel que no cree y se convierte, ese día es Navidad. Uh-huh. Cuando, digamos también, cuando hay un cambio en la vida, cuando los esposos que estaban disgustados vuelven a la amistad, cuando los adversarios se dan la mano, cuando los pueblos buscan la unión, allí hay Navidad, ¿verdad? Sí, ya no importa tanto la fecha cronológica del año, sino es una realidad salvífica, una realidad de fe en el corazón de cada uno, en el corazón de cada pueblo, en el corazón de cada familia, en el corazón de la humanidad. Allí, cuando hay un paso hacia adelante, allí cuando hay un corazón que se convierte y se vuelve a Dios, que acepta al Señor como su Señor, allí hay Navidad, ¿no? Allí hay Navidad. Yo creo que esa es la verdadera Navidad en el corazón del cristiano. La que tenemos que buscar, ¿no? La que tenemos que buscar, y no solamente el 25 o el 24, sino Navidad es todos los días de nuestras vidas. Claro, buscar la reconciliación, la paz, el amor, buscar el perdón, pedir el perdón, eso, escuchar y leer la palabra de Dios, ese día es Navidad. Claro que sí. Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros podamos en este día recapacitar, hacer un serio examen de conciencia, no solamente dejarse llevar por el gozo, que puede ser un gozo, como vos bien decías, de fantasía, sino que nos lleve a contemplar al niño, que nos lleve a descubrir que en el niño, así como uno lo ve indefenso, tenemos que encontrar a nuestro Dios para adorarle. Uh-huh. En los próximos días vamos a meditar cómo los reyes magos, los magos de Oriente, vienen con regalos, con sus preparados, lo que han preparado, vienen y con oro, incienso, mirra, a poner a los pies del niño lo mejor que tienen. Porque un alma que llega a la comprensión de lo que verdaderamente significa la Navidad, encuentra que su corazón explota de gozo. Un gozo que el mundo nunca puede dar. Una alegría que el mundo nunca puede dar. Aquel que llega a comprender lo que está pasando en la Navidad, no queda indiferente ante el hecho de un Dios que salga a buscarme a mí. Tan importante soy. Tanto Dios me ama, tanto Dios me cuida, tanto Dios me salva que envía a su propio Hijo. Yo creo que es la verdad más bella que podemos nosotros tener en nuestro corazón. Saber que tenemos un Dios para el cual no soy indiferente, que no me abandonó, sino que me buscó con paciencia, fue preparando mi corazón para que yo pueda abrazarlo, para que yo pueda recibirlo, para que yo pueda ser su discípulo, para que yo pueda ser su testigo, para que yo pueda unirme cada día también en su ministerio, pueda unirme cada día más a su cruz, pueda unirme cada día más a la gloria de la resurrección. Mi hermano, hay un folclore, una canción folclórica, un villancico muy famoso que lo cantaba Mercedes Sosa, ¿no? Que en paz descanse, una cantautora reconocida en el mundo, argentina, claro, ella decía que en los bracitos del niño, en las manitos del niño, crecía una cruz, ¿no? Muchas veces pensamos, nos quedamos con la imagen tierna y superficial de un niñito que nos puede más o menos enternecer, sino recordemos, celebremos que está naciendo aquel Dios que nos ha regalado la vida, que restaura día tras día nuestra vida, que es aquel que es el Señor de mi vida, Señor de todo lo que hago, Señor de mi familia, Señor de mis decisiones. Está naciendo, estamos celebrando el nacimiento de mi Señor y de mi Salvador, de aquel que me rescata, de aquel por cuya sangre puedo ser lavado, puedo ser sellado, puedo ser liberado. Estamos celebrando el nacimiento no de un niñito y simplemente, sino aquel que, como dice la palabra, va a pasar haciendo el bien, trayendo la buena nueva a los pobres, trayendo libertad a los cautivos, el ungido por el Espíritu Santo, que nos va a dejar enseñanzas que nunca ningún sabio ha podido dejarnos, sino solamente Jesús, con toda su sabiduría divina, nos ha regalado en cada pasaje del Evangelio. Estamos celebrando el nacimiento de un Dios que nos amó tanto que fue juzgado injustamente, que fue condenado, que subió al Calvario en lugar nuestro, aquel que murió, que sufrió cada azote por nosotros, aquel que expiró para darnos nueva vida, para abrir las aguas bautismales en la cruz. Estamos celebrando no simplemente el nacimiento de un niño que nos puede enternecer, sino aquel que nos ha resucitado con él en el sepulcro. Mire, mi hermano, estamos celebrando el nacimiento de este Dios que da origen, que da sentido, que da plenitud, que da un norte a nuestra vida. Celebrar esta Navidad de la mejor manera es unirme en este día al Señor Jesús, hacerme el propósito de nunca más separarme de su amor. Eso es celebrar la Navidad. Si no hubo nada en la mesa, no importa. Si hubo de más en la mesa, tampoco importa. Lo importante es lo que está sucediendo en tu corazón, lo que está sucediendo en tu familia, mi hermano, si decides seguirle a este niño, que luego será aquel que te va a dar palabra de vida, aquel que no solamente va a ser palabra, sino hecho de salvación a través de su muerte y de su resurrección. Ese niño que esperamos, ese Señor que esperamos y que va a dar sentido a todas nuestras luchas, a cada camino que hayamos emprendido. Mi hermano, yo quiero invitarte a que hagamos oración. Vamos a cantar, vamos a hacer oración para terminar este tema, y yo quiero que especialmente cierres tus ojos, abras tu corazón, invites a los que están cerca tuyo a hacer oración, porque vamos a pedirle al Señor que Él, así como nace en el establo de Belén, también nazca hoy en tu corazón y en tu familia. celestial. Hoy cristianos, mensajes de amor, cantan gozosos ángeles de Dios. Gloria en los cielos y en la tierra paz. Oh dulce Madre, flor de bendición, oh bella estrella, blanca como el sol. Noche de pie, Señor Jesús, en este día en que estamos recordando, celebrando y actualizando el misterio de tu nacimiento en esta Navidad, Señor Jesús, en este día en que hemos meditado el amor que nos has tenido, Señor Jesús, en este día que hemos meditado ese desprendimiento, sí, porque tú, siendo de condición divina, no hiciste alarde de tu categoría de Dios, sino que al contrario, te compadeciste para que te encuentre aquel que te busque. Señor Jesús, te has vaciado de ti mismo y te has hecho un niño pobre, un niño indefenso en los brazos de mamá María y de papá José. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor que nos has demostrado, porque tú, siendo el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso, te has hecho un niño débil. Aún tan débil, Señor, que los poderes de este mundo querían matarte, querían eliminarte, querían apagar la esperanza de la historia. Señor Jesús, te doy gracias porque con el nacimiento, con tu nacimiento, Señor, abres para todos las puertas de la esperanza. Sí, Señor, aquellos que estábamos heridos y condenados por el pecado, hemos renacido a la vida nueva, hemos renacido a la esperanza, al gozo de salvación. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado. Señor Jesús, que ese misterio grande que nos recuerda la Navidad se haga una vez más realidad en cada uno de nuestros corazones. Mira, Señor, estamos con nuestros corazones lastimados, heridos por tantas cosas. Queremos, Señor, que así como tú has reparado y has restaurado y levantado la historia con tu nacimiento, también vengas en esta Navidad a levantar mi vida, a restaurar mi vida, a darme nueva esperanza de vida a mí, Señor Jesús. Señor Jesús, ven y entra, ven a nacer en cada familia, ven a nacer sobre todo en aquellas familias que no te conocen, que no te aman, que no te sirven, que no te siguen, Señor, que no te imitan. Ven, Señor, en esta Navidad necesitamos que tú te encarnes, que vengas a nacer en nuestras casas, tantas casas, Señor, que no te conocen, que ni siquiera han escuchado, Señor, hablar de ti. Mira, Señor, que no nos hemos preparado bien para esta Navidad. Hemos estado aturdidos y preocupados por tantas cosas, Señor. Qué comer, qué vestirnos, qué regalarnos. Pero, Señor, no estuvimos pendientes de preparar el pesebre del corazón para que tú puedas nacer. Ven, Señor, con tu amor a reparar esa falta de preparación en nuestro corazón. Ven, Señor, con tu amor que todo lo restaura a nacer en nuestras familias, para que las familias renazcan a la esperanza, para que los enfermos recuperen la salud, para los que están esclavos se recuperen en libertad, para los que se sienten olvidados se sientan bendecidos en este día, Señor. Ven a nacer, Señor, en los hogares más pobres. Mira, Señor, que tu nacimiento les traiga prosperidad. Queremos que tu nacimiento, Señor, comience a restaurar los matrimonios rotos, Señor. Aquellos matrimonios que están pensando en divorciarse o ya se han separado o divorciado. Que tu nacimiento, Señor, venga a restaurar lo que está roto. que venga a poner unidad donde hay división. Que tu nacimiento, que tu amor extremo que se hace carne en el vientre de María, venga a poner perdón donde hay odio, rencor, deseo de venganza. Ven, Señor, con tu nacimiento, con el misterio precioso, grande de tu nacimiento, aquellas familias donde los padres y los hijos están enfrentados, donde hay rencor, donde hay peleas, donde hay competencia entre hermanos. Ven, Señor, y que tu nacimiento en la casa de cada uno de nosotros venga a poner orden, venga a poner paz, venga a poner armonía. Señor Jesús, te estamos pidiendo todo esto. Ven a la historia, ven a nuestras comunidades, ven, Señor, a nuestras patrias, ven, Señor, a cada una de nuestras naciones, pero sobre todo, Señor, ven a los corazones que se sienten más llenos de desilusión. Regálales y restaura en ellos la esperanza, Señor, porque tú nos has salvado, porque tú te hiciste niño para levantar la humanidad, para restaurarla por completo. Gracias, Señor, por este regalo precioso que nos has hecho en este año. Que esta Navidad signifique para nosotros el comienzo de una vida nueva. Que esta Navidad signifique para todos una nueva oportunidad para seguirte, para amarte. Hasta la cruz, Señor, porque en tus brazos pequeños de niño indefenso crece la salvación, crece la cruz con la cual, Señor, nos vas a redimir. Señor, te damos gracias por este misterio grande que hemos recordado hoy y te agradecemos sobre todo por intercesión de María, nuestra Madre, la Virgen de la Navidad, la Virgen de Belén, la Virgen de la Esperanza, que así sea. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Amigos, desde la ciudad de New York, Sebastián Amaro les envía un abrazo en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos ustedes. Sigamos en compañía con tu emisora favorita. Cuando un hombre que no cree se convierte en Navidad, cuando escucha la palabra del Señor es Navidad, cuando nace la fe en un muerto corazón, esa vez de verdad es Navidad. Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de estrellitas, lucecitas. Esa es una Navidad. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Amigos, estamos llegando al final de este programa especial con el que queríamos llegar hasta tu casa, hasta tu corazón. Es una alegría poder celebrar la Navidad, mi hermano. Yo espero que esta Navidad haya sido especial para ti. Especial porque te has llenado de gozo y de alegría en el Señor. No porque te has emborrachado por las grandes comilonas, sino porque te has llenado de gozo en el Señor. Mi hermano, El Señor no se ha olvidado de ti. No le eres indiferente. Él ha salido a buscarte. Él ha salido a encontrarse contigo. Tú eres importante para Él. Tú eres como la niña de sus ojos, mi hermano. Si tienes en este momento todavía algo de dolor en tu corazón, algo de angustia, algo te preocupa, tienes un Dios, mi hermano, que se interesa por ti, para quien eres importante. Tal vez para los demás no eres importante, pero para nuestro Dios, para Yahvé, para el Dios de Jesucristo, sí eres importante. Tan importante que Él se desprendió de lo que más amaba, su único Hijo, el Eterno, para que nosotros pudiéramos tener vida. Tanto nos amó que dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Quiero recordarte que hoy más que nunca nos gozamos en las promesas de Dios. Hoy más que nunca nos gozamos en que tenemos un Dios que lo dice y que lo hace. Hermano, qué lindo que podamos en este día agradecerle muy especialmente al Señor la promesa que Él nos ha dado. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 22, dice que todo esto, es decir, todo lo que hemos meditado en este día sobre la Navidad, todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que Dios dijo a través del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mi hermano, este ha sido un programa especial de Me Gozo en las Promesas del Señor. Esperamos tus comentarios, tus testimonios, esperamos tus intenciones y esperamos sobre todo que tengas una muy feliz Navidad. Queridos hermanos, los esperamos en nuestra página en internet www.padrejoseluis.com y esperamos todos los que quieran compartir con nosotros a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Hoy más que nunca agradecemos a todas las radios locales y online que nos permiten llegar hasta ti. Queremos dejarle hoy una bendición más que especial. Que esta bendición llegue a todos los hogares cristianos y a aquellos que tal vez por otros motivos están lejos de Jesús. Que a todos los hogares llegue la bendición especial de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi hermano, hasta la próxima semana y que Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo, el Salvador.